recuerdo cada día. Mi cama quedó vacía, mi vida sin alegría. Y ahora que yo estoy enamorado, de ti me había olvidado. Tú regresas a mi lado, recordándome el pasado. Porque estoy enamorado.